Hola, bienvenidos a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Empezamos un primer programa en confinamiento en el que vamos a hablar sobre Adivina Adivinanza, sí, el coronavirus. Vamos a hablar sobre, primero vamos a entrevistar a un portavoz de la coordinadora antiprivatización de la sanidad de Madrid, con quien vamos a hablar sobre la situación de la sanidad pública y cómo hemos llegado a la situación en la que está la sanidad pública. Después vamos a hablar con una trabajadora del sector de los call centers de aquí de Zaragoza, en el que, bueno, para que os hagáis una idea, ha tenido que llegar Inspección de Trabajo y la Policía Nacional al propio lugar de trabajo por la propia situación de los trabajadores hacinados, en situación de cientos de trabajadores compartiendo micrófonos, compartiendo ordenadores y todo en una sala que no tiene ni ventanas que se puedan abrir. Y después también pues seguiremos con el tema sindical y hablaremos con delegado sindical de COBA sobre pues cómo están las empresas reaccionando con los ERTEs, quién va a pagar la crisis y el caso en particular de Vestas. Esperamos que os interese este programa y seguiremos pues intentando mejorar la calidad en la medida de lo posible, siendo las condiciones en las que estamos. Hasta pronto. Pues estamos con el portavoz de la coordinadora antiprivatización de la sanidad. Hoy es miércoles y nos estamos adaptando a esta nueva situación, pues como todo el mundo, de confinamiento, de encerrarnos en nuestras casas. Así que quizás la calidad del sonido no será perfecta, pero va a ser muy buena y además va a ser muy interesante. Saludamos aquí al compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues él es, aparte de ser portavoz de la coordinadora antiprivatización de la sanidad, con quien, por cierto, ya hemos hablado muchas veces con él, ¿verdad?, en esta radio y en este programa, pues él también es sanitario, ¿no? También trabaja en el sector. Y hablábamos antes, fuera de micro, que bueno, que por fin parece que algunos se dan cuenta de que la sanidad pública es muy importante y muy necesaria, pero no sé, quizás sea un poco tarde, porque lo que vemos en los medios de comunicación es una situación, no sé si decir, de caos, de peligro, de precariedad dentro de la sanidad pública madrileña, ¿no?, que es donde tú estás trabajando. ¿Cómo hemos podido llegar hasta esa situación? Bueno, por una parte, todo esto ha reventado de alguna forma. Nosotros, por las informaciones que estamos recibiendo de diversos hospitales y centros de atención primaria en Madrid, son muy parciales, quizás, ¿no?, pero estamos teniendo contacto muy directo con profesionales que están en las unidades de cuidados intensivos, en urgencias, en atención primaria, y un poco el discurso general es que todo el mundo está absolutamente sobrepasado, los medios prácticamente no existen, hay dificultades para conseguir en muchos momentos trajes de protección, EPIs y otro material de protección, y por otra parte están con grandes dificultades porque el elevado número de pacientes en estado crítico hace que no tengan suficiente tecnología sanitaria, o sea, no hay suficientes respiradores y estamos, yo creo, ya en algún caso nos han comentado médicos que nos han pedido que guardemos el anonimato por ellos, en situaciones en las cuales prácticamente se está haciendo triaje y decidiendo a qué paciente se va a intentar salvar la vida y a qué paciente no se le va a poder intentar ni siquiera salvar la vida porque no hay suficientes medios. La catástrofe es total, mucho más de la que nos están contando por las televisiones. La situación es muy compleja. Ya digo que es heterogénea porque hay hospitales que están prácticamente al borde del colapso y, en cambio, hasta hace dos días todavía había hospitales de la red pública que estaban haciendo cirugía normal programada cuando se tenía que haberse suspendido hace varios días. O sea que no parece que haya unas directrices políticas comunes para todos, o es que el tema les ha sobrepasado, pero lo que sí está claro es que los que primero se dieron cuenta de la situación fueron los sanitarios y, como siempre, nunca se les ha hecho caso. El proceso en Madrid con todo lo que conlleva, yo creo que es resultado de diversos factores. No podemos decir que es un único factor, pero desde luego... Porque bueno, fue uno de los primeros lugares en los que apareció el coronavirus del Estado español. Sí, creo que fue Valencia el primero, pero bueno, la situación en estos momentos estáis viendo por las cifras, que las cifras mayores de mortalidad y de número de positivos y de ingresados es en la Comunidad de Madrid. Entonces, el problema no es solamente los muertos por el coronavirus, que se está cebando en ancianos, en población crónica, pero también en gente joven, en menor medida, sino lo que nosotros llamaríamos la mortalidad indirecta, que son todos aquellos pacientes que sufren otro proceso que no tiene nada que ver con el coronavirus, como puede ser un ictus, un accidente de tráfico, un infarto, y no se les puede atender a tiempo. Entonces, está habiendo muertos por las dos partes, por la parte del coronavirus y por la parte de que el sistema sanitario no está pudiendo, no da de sí, está llegando a una situación de bloqueo y además es en determinadas unidades de críticos en las cuales tenemos personal muy especializado al cual no puedes formar en 24 horas. O sea, los respiradores y otro tipo de tecnología de alta complejidad sanitaria precisa de profesionales que sepan manejarlos y utilizarlos, aparte de los problemas que tenemos con la esterilización y con mantener todos los espacios libres hasta donde se pueda del virus. Ante todo esto, bueno, yo creo que ha habido diferentes políticas erróneas. Nosotros creemos que había que haber aislado a la población mucho antes, porque ya había médicos que desde hace más de 15 días comentaban que, en su opinión, la transmisión ya estaba siendo comunitaria. Una transmisión es comunitaria cuando ya no es desde un foco, sino que está extendida entre toda la población y es imposible seguir la cadena. Y que entonces estaban viendo un repunte de las gripes cuando no correspondía a esta época. Entonces, muy posiblemente, parte de las gripes que se han diagnosticado como gripes en las últimas semanas no fueran gripes, sino que era ya el coronavirus. Incluso muertes que se han producido por neumonías previamente pueden haber sido provocadas por este virus y tal, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas importantes es que si el sistema sanitario madrileño hubiera estado como hace 15 años, quizás hubiera podido estar soportando la presión. Pero en un contexto de cierre de miles de camas, de miles de trabajadores despedidos, de recortes económicos, de recortes de todo tipo, pues los hospitales están funcionando con una menor capacidad de la que tenían hace 15 años. Claro, porque si uno busca en internet Sanidad Madrid o Sanidad Pública en Madrid, lo que te aparece es un catálogo de eso, de privatizaciones, de cierres de plantas y también de manifestaciones en contra de la privatización de la sanidad pública. Claro, nosotros nos llama mucho la atención que en el 2005, cuando lanzamos la batalla contra la privatización de la sanidad y por la derogación de la ley 1597, que es la que ha permitido este destrozo, bueno, pues movilizamos miles de personas en varios puntos del Estado, pero no parece que la mayor parte de la población, se hubiera enterado de lo que estaba pasando. Es verdaderamente vergonzoso ver ahora en los medios de desinformación todo tipo de tertulianos echándose las manos a la cabeza, hablando de lo importante que es la sanidad pública. Y claro, entre esta gente que está saliendo en las televisiones y en las radios rasgándose las vestiduras por el proceso de privatización de la sanidad, se encuentra desde los que votaron las leyes hasta los que fueron colaboradores necesarios que, sin haberlas votado, hicieron la vista gorda mientras iban abriendo hospitales privados en diferentes puntos del territorio español. Entonces, es muy importante que la población sepa que esto se sabía, que el proceso de privatización comenzó con una ley de un artículo único que hay que derogar y que en aquel momento estuvimos en la calle los que estuvimos en la calle. Ahora se apunta mucha gente, bienvenidos, pero cuando salgamos de esta crisis, nosotros entendemos que en términos sanitarios lo primero que hay que exigir al gobierno del Partido Socialista y de Unidos Podemos es que deroguen la ley 1597 y se comiencen a rescatar todos los centros que se han privatizado durante estos años. Si te parece, vamos a hablar de esa ley 1597. ¿Quién aprobó esa ley 1597? ¿Quién la apoyó? ¿Y qué es lo que hay detrás de esa ley 1597? Bueno, pues esa ley es una ley muy sencilla, de un solo artículo, que, bueno, el artículo único lo que dice es que en el ámbito del sistema de la sanidad y de los servicios sociosanitarios, donde entrarían, por ejemplo, las residencias de ancianos, cualquier centro sanitario o sociosanitario podrá ser gestionado por cualquier entidad jurídica admitida en derecho. Esto cualquier estudiante de primero de derecho sabe que significa que el Corte Inglés mañana puede gestionar el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Es así directamente. Abre todas las puertas a un proceso de privatización disparando con la pólvora del rey. O sea, el dinero es público, pero el negocio y la gestión pasan a ser privados. Entonces, esta ley es muy importante porque es una ley que se aprobó con los votos del Partido Socialista, del Partido Popular, del PNV, de Convergencia y Unión y creo que de Coalición Canaria. Prácticamente hubo dos grupos en aquella época que no la votaron, que fueron la Izquierda Unida de aquella época y el Bloque Nacionalista Gallego. El resto de los partidos políticos la aprobaron y la aplaudieron y la han mantenido a pesar del 500.000 de firmas que entregamos con el esfuerzo de muchos compañeros de todo el Estado en el año 2009 en el Congreso de los Diputados, momento en el cual Zapatero se negó a recibirnos y tiraron al cubo de la basura el 500.000 de firmas que nos había costado recoger muchos meses de trabajo en la calle con mucho frío y con mucho trabajo de explicación a la gente de qué es lo que estaba pasando. Bueno, y comentaba, antes te preguntaba también, digo que si la sanidad privada está sufriendo algo de esto del coronavirus o no, porque todo lo que vemos son hospitales públicos, pero la sanidad privada no sé si esto va con ellos o no. Pues hombre, lo que sabemos es que cuando una enfermedad es pandémica parece ser que los seguros privados no lo cubren. Y en el caso de la Comunidad de Madrid ha habido que esperar a que el Gobierno de Madrid interviniera los hospitales privados y los pusiera en el mismo grupo de los hospitales públicos para atender el problema que tenemos en estos momentos. Hasta esa fecha nos comentaban compañeros que estaban recibiendo pacientes con positivos al coronavirus que habían sido diagnosticados en centros privados y que luego se derivaban a los centros públicos. O sea, ellos intentaban evitar de, por cualquier forma recibir estos pacientes. Parece ser que ahora con este mando único que han creado en Madrid para todos los hospitales parece ser que van a empezar a trabajar también. Lo que pasa que entendemos que muchos de los hospitales privados de la Comunidad de Madrid son pequeños hospitales con servicios no muy potentes de cuidados críticos, con lo cual bueno, pues podrán apoyar en determinados elementos cuando son pacientes no muy graves que requieren otro tipo de cuidados, pero no sabemos cómo va a responder la cosa. Yo creo que se tenía que haber hecho antes y creo que lo que hay que hacer cuando salgamos de esta situación es el replanteamiento de rescatar lo que era lo privado que está funcionando con dinero público y hacer una recapitulación de qué es lo que se ha hecho con la sanidad en estos años desde la aprobación de la ley. Cosa que parece que el Gobierno ha dicho hoy que van a hacer un libro blanco de que pase la crisis para ver la situación de la sanidad, pero nosotros la experiencia histórica nos demuestra que o conseguimos movilizar de nuevo a cientos de miles de personas en la calle o políticos y empresarios no van a defender los intereses generales de la población y el proceso de privatización nos tememos que va a seguir manteniéndose y extendiéndose. Luego, otra cosa que, bueno, no sé si tú lo sabrás o no, pero claro, de esto si algún día, y esperemos que más pronto que tarde, sale una vacuna, ¿la vacuna qué? ¿Será otro negocio de las empresas privadas que pagaremos entre todos o esto cómo irá? Pues no sabemos muy bien, pero en estos momentos parece que hay una carrera tecnológica entre diferentes países, Estados Unidos, China, Rusia. Todo el mundo está intentando sacar una vacuna o un medicamento y suponemos que el primero que consiga superar los ensayos clínicos, pues patentará una vacuna que posiblemente va a ser el negocio del siglo XXI. No creo que haya en estos momentos, aunque sería deseable, capacidad para que fuera declarado un medicamento esencial y no tuviera que tener la patente. Eso habría que intentarlo también, intentar que sea una vacuna que llegue a todo el mundo y a todas las personas y a todos los países, porque habrá determinados países donde la capacidad económica de la gente le va a impedir tener acceso a esa vacuna si es que alguna vez se consigue crear ese medicamento. Claro, porque esto aquí, pues bueno, mal que bien tenemos una sanidad pública, pero ¿cómo van a vivir en, no sé, África esta gripe? Bueno, pues no sabemos muy bien porque hay muchas incógnitas respecto al virus. No está claro si se mantiene con temperaturas elevadas, que es lo que desearíamos, pero no está claro porque es un virus nuevo. Entonces, en el caso de que penetre, que ya está penetrando en África, pues la situación puede ser dantesca, porque países que no tienen prácticamente red hospitalaria, que no tienen prácticamente red de cuidados intensivos, que no tienen los medicamentos que se están utilizando aquí para detener el deterioro de los problemas pulmonares y tal, pues suponemos que la gente va a morir por cientos de miles o por millones, porque no tienen prácticamente ninguna posibilidad de salvarse. Si a eso le unes que están sufriendo enfermedades que nosotros no tenemos, como son el paludismo, el PRIAN y otras, pues no sé, parece como una posible limpia de una parte muy importante de la población. Y además, curiosamente, sería un continente, en el caso de África, que es el único lugar o el último lugar donde quedan cantidad de recursos por explotar, sobre todo de minerales raros, etcétera, que son los que precisa el nuevo capitalismo verde para hacer esa falsa transición que quieren hacer para pasar de los combustibles fósiles a lo que ellos llaman energías renovables, que no lo son tal, porque cualquier persona con dos dedos de frente sabe que para transformar la economía, la energía basada en combustibles fósiles que estamos despilfarrando a energía renovable requiere minerales de este tipo. O sea, no hay energías renovables porque una eólica o una fotovoltaica necesitan minerales raros que hay que extraer con minas a cielo abierto, destruyendo el medio ambiente y volver a más de lo mismo. Pero bueno, ese es otro tema que sería una valoración moral de si tenemos que seguir consumiendo los mismos recursos que estamos consumiendo y si tenemos que seguir consumiendo el mismo combustible o tenemos que llevar una vida, no digo pobre, sino más frugal y más austera, consumiendo, no sé, hay autores que hablan de que se podría sobrevivir el planeta pues consumiendo 15 o 20 veces menos energía que la que se consumía en el año 1960 en Europa, que eso podría ser una posibilidad. Ahora estamos en la época del petróleo barato, del despilfarro energético, y parece ser que la gente no lo ve, pero ese momento va a llegar. Entonces, bueno, el tema del vaciamiento de determinadas regiones les puede venir incluso muy bien, porque en el momento que no haya regiones despobladas en las cuales existan esos minerales, pues más facilidad para entrar a las grandes multinacionales a por ellos. ¿Tú crees que hay alguna intencionalidad política o casualidad o coincidencia en la aparición de este virus o no? Es una incógnita, no se puede decir porque no hay datos todavía. Lo que es muy curioso es que la semana pasada Estados Unidos ha llamado a consultas al embajador de China por unas declaraciones que están en toda la prensa, por las cuales un alto cargo del gobierno chino acusaba a que en los Juegos Olímpicos Deportivos Militares de Wuhan, en octubre creo, fallecieron varios militares americanos que iban a competir y los chinos sospechan que esos militares tenían el coronavirus y quieren tener los datos de las autopsias, porque su hipótesis, que ha salido en medios diplomáticos, repito, que no es ninguna conspiración, porque si no Estados Unidos no hubiera llamado a consultas al embajador chino, la hipótesis que manejan estos sectores del gobierno chino es que posiblemente el coronavirus fue importado, los primeros fallecimientos ocurrieron en personal americano en Wuhan en octubre y luego ya China ha reconocido hace pocos días que los primeros casos fueron en noviembre, con lo cual podría haber una cadena de transmisión ahí más lógica. Pero bueno, esto son elucubraciones en este momento. Yo creo que nunca vamos a ver dónde estuvo el paciente cero y que nunca vamos a saber si esto ha surgido de una sopa de murciélago o ha surgido de un laboratorio militar. No lo podemos saber. Lo que tenemos ahora es una situación gravísima, con esto extendiéndose por toda Europa, que no cierra unas líneas comunes. O sea, hay países como Gran Bretaña y Holanda que están manteniendo la teoría de que es mejor provocar una inmunidad colectiva, permitiendo que el virus entre en sus países y arrase y se produzca pues una inmunidad colectiva del 80% de la población, pero a cargo de acabar, pues no sé, hay estudios de universidades británicas que hablan de medio millón de muertos en Gran Bretaña si el tema no... Joder. Claro. Sí, yo creo que eso sorprendió mucho a todo el mundo cuando de repente Boris Johnson dijo que la economía no se podía permitir ese... Bueno, es que claro, ¿qué hay detrás de eso? ¿Es realmente, hay un argumento científico de buscar la inmunidad del 80% o realmente hay un argumento económico que es mi economía no se puede parar ahora? A ver, la inmunidad se logrará cuando haya varias olas sucesivas de coronavirus, porque lo previsible es que en invierno de este año vuelva a haber otra ola de coronavirus y después de sucesivas olas, pues posiblemente la mayor parte de la población esté inmunizada. Por el camino quedarán muchos. Pero si no ponemos medidas de contención en este momento, yo me inclino, yo no soy epidemiólogo, pero me inclino más por la idea de que hay que aislar a la población, porque parece que en el caso chino y de Corea ha funcionado, y no permitir que la curva suba abruptamente, porque eso puede suponer millones de personas muertas o cientos de miles de personas muertas. Entonces, hay que contenerlo porque el problema está en la capacidad de los sistemas sanitarios, no solamente en la mortalidad del coronavirus. Entonces, si mantenemos, está explicado perfectamente, lo han explicado muchos autores, dejar entrar el virus sin poner medidas de aislamiento podría suponer, pues eso, lo que están comentando, cientos de miles de muertos y bueno, pues se conseguiría una inmunidad, pero quizás con gente que no debería de haber muerto. Entonces, antes nos comentabas que quizás el gobierno no había actuado bien o en el momento. No sé si quieres desarrollar más ese argumento. No sé, vamos a ver, por los datos que se estaban viendo en Italia ya, ya no hablo ni de China ni de Corea, sino que hablo de Italia, que es un país más cercano, yo creo que a primeros de marzo o antes, y ya te digo que compañeros médicos me han comunicado que desde hace ya 3 semanas estaban viendo un excesivo caso de pacientes con gripe cuando ya era un momento que tenía que estar bajando. Posiblemente muchos casos de neumonías con fallecimiento que se han producido en el último mes, en febrero, etcétera, o incluso en enero, o de falsos diagnósticos de gripe eran coronavirus. Entonces, nosotros sí sabemos, compañeros médicos, que nos comentaban que ellos tenían la impresión de que la transmisión ya estaba siendo comunitaria, que no era una transmisión de foco, sino que ya estaba extendido. No se, eso no se ha reconocido por el gobierno hasta hace escasos días. Entonces, creemos que había que haber aislado el país mucho antes, con medidas muy serias. En este momento me consta que hay empresas trabajando con fábricas cerrada la trapa. Un ole por los trabajadores de diversas fábricas de automóviles que han paralizado la producción, como ha ocurrido antes de ayer en Vitoria, que los trabajadores cortaron, en Renault, en otros sitios, hay que paralizar absolutamente todo porque por encima de todo el interés económico de las empresas está la salud pública y el interés general de la población. Entonces yo creo que había que haber tomado medidas mucho más contundentes. Yo recuerdo que el día 8 de marzo me quedé solo cuando comenté en mi círculo que no había que acudir a la manifestación feminista, que había que suspender el partido del Atlético de Madrid en el estadio en Madrid y que había que evitar las masificaciones porque todo estaba ya muy cerca, pero en Y el meeting de Vox. y el mitin Bueno, ese da igual. y el mitin de Vox, cualquier lugar en el que hubiera mucha afluencia de público, había que haberlo hecho. Yo también entiendo que haber prohibido la manifestación del 8 de marzo es una cosa que les costaba hacerlo, pero yo creo que los propios organizadores tenían que haber decidido la autodesconvocatoria. Entonces, una de las explicaciones que he leído de algún epidemiólogo dice que parte del disparo de la curva en Madrid se produce a los 2 o los 3 días, creo, de la manifestación que reunió a más de 120.000 personas en Madrid y que eso fue necesariamente un foco de expansión del virus, vamos, impepinable. O sea, eso es indiscutible, por mucho que ahora pues no se quiera hablar de ello. Bueno, pero manifestaciones hubo en todas las ciudades. Sí, pero si el foco estaba más fuerte en Madrid y encima tenemos 120.000 personas por la Castellana, pues es mucho más fácil que si el foco lo traes de Leganés o lo traes de Getafe o de cualquier otro lugar, pues lo lleves a la manifestación. Está claro que hay otras comunidades autónomas en otros territorios en este momento que tienen menos casos y menos mortalidad, porque todavía no ha habido suficiente diseminación por allí, pero yo supongo que es una cuestión de tiempo. Supongo que estas zonas se van a poner posiblemente en la situación de Madrid en pocos días o en pocas semanas. Posiblemente vamos a pasar todos a nivel europeo por la misma situación. En unos sitios el sistema sanitario podrá responder un poco mejor y en otros peor, y de ahí va a variar enormemente la mortalidad. Bueno, ¿para cuánto crees que tenemos aquí de encierro, de confinamiento? Ni idea, creo que el gobierno ya ha anunciado hasta 15 de abril, yo creo que es lógico, no se puede permitir con un virus que puede seguir por ahí los desplazamientos masivos de 8 millones de automóviles en Semana Santa. Yo sé que la gente no está acostumbrada a ello, pero habrá que aguantar. Entonces, no lo sé porque yo no soy técnico y yo creo que incluso los epidemiólogos están trabajando dando palos de ciego porque ayer se reconocía en prensa que los datos españoles que tenemos en este momento no discriminan por edad, nivel socioeconómico, sexo, etcétera, los datos de mortalidad. con lo cual no sabemos qué va a pasar, si esto se va a extender hasta junio, si va a durar mucho más, no tenemos absolutamente ni idea. Lo que sí es una catástrofe que no tiene nada que ver, por ejemplo, con catástrofes como la del síndrome tóxico en el año 1981, que yo ya trabajaba en sanidad, y que con ser brutal no tienen rango de comparación con lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Te refieres a lo del aceite de colza? Sí, sí, el síndrome tóxico, que al principio nos decían que era un bichito y todos trabajábamos con mascarillas, hasta que después la opinión oficial dijo que había sido el aceite tóxico, el aceite de un aceite comestible que se utilizaba de industrial. Bueno, pues yo no sé si quieres añadir algo más. No, pedir a todos los oyentes que hay que extremar las medidas de higiene, desinfectar superficies con lejía al 5%, estar aislados en las casas, solamente llamar a los centros sanitarios cuando haya una necesidad de urgencia vital, y mientras quedarse en las casas, porque por cada persona que mantenemos en las casas estamos evitando la diseminación. O sea, los sanitarios podemos echar una mano, pero lo que no podemos es hacer milagros. Entonces, aquí la batalla la tiene que ganar la población concienciándose, y hay que paralizar toda la actividad que se está haciendo, que está funcionando. Me consta, me han llamado hoy para decirme determinados talleres que están funcionando. O sea, hay empresarios llamando a los trabajadores y haciéndoles ir a trabajar con la trapa echada. O sea, esto hay que tomárselo en serio. No entiendo por qué grandes industrias del aluminio, de los automóviles, de la siderurgia, están funcionando en este momento, cuando no es una... Y call centers. Ahora, por ejemplo, después de hablar contigo, vamos a hablar con una compañera. Aquí en Zaragoza tenemos una industria del call center, una empresa en la que trabajan 1.100 personas de call center, y ahí están todos trabajando. Al final acabó yendo la policía e inspección de trabajo. Sí, sí, lo vi. De todas formas, bueno, luego decir que las autoridades no lo están facilitando. Por una parte, estamos desprotegidos porque los trabajadores sanitarios de Madrid estamos con grandes dificultades de material para protegernos cuando vamos a ver a pacientes respiratorios, y eso no solamente es un peligro para nosotros y nuestros familiares, sino es un peligro para todos, porque si resultamos infectados vamos a infectar a otros pacientes. Y por otra parte, hacen un llamamiento a que esto tiene que ser un tema serio. O sea, esto es una cosa que económicamente va a tener pérdidas, pero el valor principal son las vidas de las personas. Entonces, pensamos que las medidas tienen que ser mucho más duras, mucho más contundentes, y paralizar toda la actividad. Y si Amancio Ortega pierde en el IBEX 1.000 millones de euros, nos da igual. Hay que paralizar absolutamente todo, porque no tenemos otro arma para contener la expansión del virus. Primero, las personas, y en segundo lugar, los negocios. Lo que sí echamos es un guante. Cuando esto pase, creemos necesaria una coordinación a nivel estatal para valorar qué es lo que ha pasado aquí, quién son los culpables y quién tiene que pagar lo que ha ocurrido. Y poner en su punto muchas cosas que se han ido dejando estos años. Hay que hacer un llamamiento a la gente joven. Ellos creen que la enfermedad no va con ellos. Es cierto que tiene muchas menos tasas de mortalidad en la gente joven, pero también es cierto que los niños y la gente joven son los grandes contagiadores. Entonces, tiene que concienciarse y cerrar filas con todos, y sobre todo proteger lo que no se está protegiendo, que son las personas más débiles. Residencias de ancianos, cárceles, centros de inmigrantes sin papeles, gente que está en la calle abandonada. Estos son los primeros que van a caer. Como siempre nos demuestra la historia, los que llevan la peor parte de estos temas, de estas crisis, es la clase trabajadora o la clase excluida. Ya es hora de que nos pongamos las pilas y pasemos factura a la gente que está provocando todo esto. Bueno, compañero, muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Y más en este momento tan tan difícil para todos y también para ti. Así que muchas gracias. Y bueno, recordamos que hemos hablado con el portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid, que allí, si lo buscáis en internet, pues aparece CAS Madrid, aparece ahí toda la información. Muchas gracias, compañero. A vosotros por darnos la posibilidad de difundir lo que está ocurriendo. Gracias y salud. Hasta pronto. Pues aquí seguimos en Lucha Libre, en el programa de ASI, en Radio Topo, y tenemos al otro lado de la línea a Silvia, que es delegada sindical de CGT en Mayorel Zaragoza. Bueno, para quien no sepa lo que es Mayorel Zaragoza, explícanos, Silvia, si no te importa, a qué se dedica esta empresa que es tan importante para la economía y para la sociedad. Pues mira, sí, os comento. El grupo Mayorel Zaragoza somos lo que era el antiguo Arbato Qualitel, es decir, somos una empresa de telemarketing que damos servicio a Vodafone. ¿Cuánta gente está trabajando ahí? Pues ahora actualmente, bueno, teníamos siempre un único cliente, que era Vodafone. Bueno, ha entrado otro cliente, PSA, pero el volumen es pequeño. En total, en la plantilla de lo que es la plataforma estaremos unos 1.200 aproximadamente, 1.000 y algo. Bueno, estamos hablando de una de las empresas más grandes de Zaragoza, 1.200 personas trabajando, pues bueno, un poco repartidas, pero vamos, muy juntas, atendiendo, pues eso, al servicio de atención al cliente. Sí, es demasiado juntas. Estamos en el cuarto día del encierro y, bueno, me imagino que vuestra empresa habrá cerrado y os habrá mandado como mínimo a hacer teletrabajo a casa o ¿cómo es esto? Pues no, la verdad que es lo que nos hubiera gustado y lo idílico y utópico, pero no ha sido de ese modo. El proceso, bueno, empezó un poco pues a raíz de este decreto, ¿no? Por parte del gobierno de estado de alarma, pues creíamos y considerábamos que somos un sector en el cual el teletrabajo pues es sencillo, ¿no? Trabajamos con un ordenador, podemos hacerlo desde casa y una asistencia telefónica también es posible. Total que, bueno, pues las circunstancias se dieron en el caso de que lo que parecía que iba a ser algo sencillo, pues no ha llegado a puerto. La empresa no solo no cumple las medidas de prevención y salud, puesto que estuvimos trabajando varios días, bueno, como solemos hacer rutinariamente, es decir, estar puesto con puesto, tenemos a un compañero a un metro de nosotros, un ordenador que ni siquiera es propio, no es un medio de trabajo propio, sino que es compartido con un ratón, un auricular y un pinganillo que van a las vías, a los principales focos de contacto que están actualmente afectando por la epidemia, ¿no?, del coronavirus, lo que es boca y oídos y nariz. Vamos, todo eso es el caldo de cultivo perfecto para que la epidemia se extienda de la mejor forma posible. Bueno, y entonces, ¿cuál ha sido la reacción de los trabajadores? Me imagino que habréis ido todos muy contentos a trabajar, ¿no? Sí, la verdad que la reacción de los trabajadores, pues como bien dices, ha sido un caldo entre miedo, impotencia y enfado, todo en la misma dosis, porque realmente, claro, los trabajadores se veían imponentes y furiosos y se siguen viendo, de que no comprenden cómo podemos estar en, o sea, es decir, que cada uno ha asumido sus responsabilidades individuales de privarse de sus, bueno, pues de su entorno familiar, social, lúdico, cumplir su cuarentena a rajatabla el fin de semana y tenerse que encontrar que el lunes a primera hora no solo tiene que ir a su centro de trabajo, sino que es un centro de trabajo en el cual se rompen todos los, pues bueno, todos los principios o normas que ha tratado de cubrir en la cuarentena individualmente el fin de semana. Es decir, no tiene sentido que prohíban el juntarse más de una persona y que estemos a 2 metros y, bueno, una serie de medios de protección, cuando luego nos juntamos 1.200 en una plataforma sin ventilar, que ni siquiera se pueden abrir las ventanas, así que es bastante redundante todo. Bueno, ¿qué habéis hecho ahí desde pues eso, del sindicato? ¿Qué habéis hecho? Pues bueno, la verdad que tanto a nivel sindical como con todo el comité de empresa, pues desde el primer momento nos estuvimos moviendo ante la gravedad del asunto, ¿no? Realmente, y sobre todo pues a la propagación que tiene esto rápida y inmediata, ¿no? Pues el tema del virus. Y el primer medio al que recurrimos fue Inspección de Trabajo. Pues desde Inspección de Trabajo se ha puesto una denuncia, pero por el momento Inspección, bueno, pues sí que estuvo un poco al corriente de las circunstancias, vio que la empresa no cumplía, pero bueno, la empresa se comprometió a que estaba en el periodo de adaptación, que le había venido todo de repente, que era un día que se iba a adaptar al día siguiente. Entonces, bueno, su adaptación fue poner gel desinfectante en las puertas, cosa que no es suficiente, porque realmente, vale, si vamos a entrar por la puerta nos vamos a limpiar las manos, pero entramos a una sala que hay 500 personas por planta y estamos a un metro cada una. Y te sitúas detrás de un compañero esperando a que él cuelgue su llamada para o termine su trabajo para tú sentarte en el mismo puesto, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. Y viendo esto, inspección de trabajo, ¿qué dijo? Pues por el momento no nos ha dado ninguna resolución positiva para nosotros, para la plantilla. Vaya. Sino que, bueno, pues está a la espera de que habrá resolución y que por el momento, pues bueno, que estará pendiente de que se den adaptando medidas, pero que no puede interponer más por el momento. Así que decidimos tomar otras vías, moverlo por otro lado. Ajá. Lo hemos reclamado al Justicia de Aragón y lo hemos reclamado también, hemos llamado a la Policía Nacional. La Policía Nacional, lo asombroso es que se asombran de la situación, pero claro, nos indican que no pueden intervenir. que es cosa de inspección de trabajo. Y inspección de trabajo ya sabemos cómo va, lentísimo siempre. Porque la Policía Nacional, bueno, estando dos veces en el edificio, la primera se quedó fascinada desde luego con el cambio de turno, porque le parecía caótico, empezó a separar a la gente en grupos, en el pasillo, y es más, hubo gente que mandó a su casa, que no les dejó entrar al centro de trabajo, les dio un justificante como que había sido fuerza mayor, que la Policía Nacional consideraba que estaba habiendo una aglomeración en ese momento y no podían entrar a su puesto de trabajo, que volvieran mañana. Claro, pero eso es el día a día, es decir, es el día a día. La policía en ese momento tomó las medidas, pero es que es el día a día que tenemos en todas las horas en las que hay ocupación de personas, entonces es una locura. Hombre, yo quiero destacar que trabajáis en el mismo edificio que está inspección de trabajo. O sea, que lo tiene fácil el subir a hacer comprobaciones. Correcto. Inspección de trabajo está en la segunda planta de. Es la segunda planta de vuestro edificio. Sí, sí. Entonces, según nos comunicó, que bueno, que ya había estado dando una vuelta por allí y que como veía que nos sentaban alternos, pues bueno, que consideraba que era una medida de mejora. Pero claro, es una medida de mejora, pero no es suficiente, porque realmente sí estamos hablando de que es un. De la desinfección por contacto físico, ¿no? Pues es que realmente compartir un ordenador con 500 personas sin tener un puesto fijo es realmente inviable. Así que hemos estado pidiendo teletrabajo para toda la plantilla y la empresa, bueno, ha ofertado teletrabajo por el momento para unas 70 personas de unas pues mil y pico, como hemos comentado, de plantilla. O sea, que es insuficiente porque realmente lo ha ofertado tampoco a las personas que tengan unas necesidades personales, por motivos de salud o de cargas familiares, sino simplemente lo ha hecho a la subcontrata de Vodafone, que es Lowi, pero el resto del servicio considera que tiene que seguir manteniéndose desde la plataforma. Es más, ha salido una sentencia ahora, bueno, una sentencia no, una modificación por parte del gobierno en el que se prohibía la venta alta y curso de portabilidades entre compañías telefónicas, es decir, paralizaban nuestro servicio, nuestro producto. Y entonces lo que estábamos. No, y entonces ¿qué necesidad hay de manteneros ahí? Eso es, porque nosotros decíamos, aparte de alegar unas causas económicas, no se pueden alegar unas causas de productividad, no hay productividad. Bueno, pues la empresa ha decidido que ya no se encontrará trabajo, que vayamos a trabajar si una cosa u otra haremos. Joder. Y entonces tampoco nos ha servido esa base, así que estamos un poco a la espera y bueno, pues trabajando en pensar recursos y herramientas para poder paralizarlo, o sea, realmente paralizar el riesgo. No pedimos ya paralizar el trabajo, si es necesario trabajamos desde casa. Lo que queremos es paralizar el riesgo. Pues nada, compañera, yo creo que nos dejas de piedra. No sé si. Sí, ¿no? Si tú, Víctor, quieres decir algo más. No, eso es que es. Pues me sorprende mucho la cobardía de inspección, ¿no? Ya. El estar ahí, el tener ruta fácil, el tener conocimiento de las leyes laborales, faculta, ¿no?, al propio trabajador y a la inspección a paralizar cualquier tipo de trabajo si considera que hay un riesgo grave e inminente para el trabajador. Y bueno, sí. Ya, no sé, un riesgo que es capaz de suscitar un estado de alarma a nivel estatal y de todas las fronteras europeas no debe ser riesgo suficiente para paralizar un trabajo, ¿no? Es curioso, no, no. Es curioso. Sin más. Bueno, pues nada, compañera. Oye, lo que te deseamos que cierren eso cuanto antes, ya lo haga Inspección de Trabajo, la policía, muchas gracias, el ejército, gracias. Y aunque lo que deseamos que lo haga sea la fuerza del sindicato y de, los, y de los trabajadores y las trabajadoras todos juntos. Porque en el momento que haya un positivo os van a decir lo mismo. Sí, eso es correcto. Sí que ya por... Como decís, por concluir el tema, es lo que comentabais, porque realmente, como debido a la saturación sanitaria se, uh-huh. se dejaron de efectuar pruebas de positivos en coronavirus, realmente ha habido muchos casos, pues no los podemos demostrar, ¿no? Porque no tienen la prueba, por lo cual, bueno, la empresa dice sí, se va de baja con sus síntomas, pero bueno, no hay, no lo podemos demostrar, realmente hay muchos positivos. Ahora estamos pidiendo datos a la empresa. Pero como comentáis, pues es que aunque haya un positivo, dirán, bueno, pues sí, precaución, y el que se encuentre mal a su casa y el que no, pues a seguir trabajando. Que, aparte consideramos que es importante para la sociedad, porque realmente, ya no por nosotros individualmente, sino como colectivo social, en todo lo que estamos viviendo, ¿no? Que es necesario el frenarlo ya, porque nosotros somos personas, pero igualmente tenemos un entorno social que volvemos a nuestra casa con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con lo que cada uno tenga en su ambiente, y es otro, otra transmisión más. Nada, desde Lucha Libre os mandamos un abrazo muy fuerte, sin tocarnos, telemático, y que os manden a casa pronto ya, porque eso es que es increíble, ¿no? Como decía el compañero, es increíble que se estén cerrando fronteras y que no sean capaces de cerrar una empresa que en el que estáis, pues eso, a menos de un metro, intercambiando ratones, micrófonos, ordenadores, y en una sala en la que no se pueden ni abrir las ventanas. Un abrazo y mucha fuerza. Que vaya bien. Correcto. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Gracias por el apoyo. Hasta pronto. Buenas tardes. Continuamos en Lucha Libre. Hoy en un diferido extraño y en un directo regular. Todo por ordenador y a distancia para no contagiarnos. A ver si por ahí alguna autoridad pública relativa o cercana al Ministerio de Trabajo va tomando ejemplo. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos, compañero de Intersindical Cobas, miembro de la sección sindical de Vestas y sindicalista más que activo. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estamos? Tardes. De los nervios, me imagino, ¿no? Pues lleváis... Pues sí, sí. Sí, llevamos bastante tiempo desde el sindicato pues intentando pues ayudar a los trabajadores, porque nos veíamos este aluvión que iba a pasar con este tema del coronavirus y sí. Bueno, estamos recibiendo bastantes llamadas y bastantes casuísticas muy enrevesadas por parte de los empresarios. Claro, desde la proclamación del estado de alarma desde hace unos pocos días o incluso unos días antes, ya la palabra que resuena por todos lados es ERTE, ¿no? Sí, correcto. Las empresas, muchas de las empresas, pues se van a ir por la cosa más fácil, que es el ERTE. Sí. Y bueno, es una cuestión que para nada nosotros estamos de acuerdo en hacer un ERTE, uh-huh. puesto que es dinero público derivado a las empresas privadas. Claro, o sea, al final un ERTE para que, bueno, me imagino que lo sabe todo el mundo ya porque es una de las palabras de los trending topic, ¿no?, de la semana, pero es una suspensión del contrato de trabajo, no te despiden, pero el contrato de trabajo se queda como congelado y cobras del desempleo, cobras de la prestación por desempleo y en la cuantía que te corresponde por la prestación de desempleo, por lo cual directamente cobras del Estado. Sí, sí, es eso correcto, pero bueno, aquí... El dinero público parece que se va a destinar a los de siempre y a los trabajadores y autónomos que están al cuello y pues no les va a llegar, vamos, lo vamos a pagar siempre, o sea, a los de siempre, esta crisis ahora pues generada O sea, que ha sido, esta crisis ha sido el desencadenante más de la crisis que llevamos desde el 2008. O sea, la de la crisis nunca siempre ha existido, ¿no? Siempre ha estado ahí presente. Corrió el Ministerio de Trabajo a valorar como accidente de trabajo el tema de los infectados y la gente que tenía que estar en cuarentena, lo cual, por un lado, bien, porque el trabajador cobra un 75% desde el primer día, pero lo cual vuelve a ser lo mismo, ¿no? Porque eso directamente el empresario no pone ni una otra vez, ¿no? Otra vez todo va del dinero público. Esa fue la primera medida que sacó el Ministerio de Trabajo de manera urgente. Claro, claro, esa fue la medida que sacó urgente y bueno, está claro que otra vez el Estado o el dinero público, en este caso, vuelve a rescatar, dijéramoslo así, pues a los de siempre, ¿no? A los grandes empresarios. Está claro que todos deberíamos sacar el hombro y las grandes empresas que tienen un montón de millones de euros deberían arrimar el hombro y ayudar al país, ¿no? En este caso, ¿no? No puede haber tanto dinero público como para hacer ERTES en empresas que tienen 10.000 o 12.000 trabajadores como Burger King, ¿no? Que ha anunciado un ERTE, o otras empresas, ¿no? Es imposible. Torpe y lento, en mi opinión. No sé qué os parecerá a vosotros. El Ministerio de Trabajo no ha aportado, ha tardado muchísimo en aportar medidas. Ahora parece que ha aportado alguna con un carácter un poquito más pro trabajador, ¿no? Como que pues todo el mundo tiene derecho a cobrar aunque no tenga derecho a paro y que no consumes de tu propio desempleo. Pero muy torpilento a la hora de aportar herramientas jurídicas que permitan resolver lo que está pasando. Sí, sí, bueno, y de hecho, buceando en la página de en este caso del Gobierno de Aragón, del Ministerio de Trabajo, rápidamente ha habido un apartado en el que el ERTE sin firma digital y sin absolutamente nada, pues los empresarios lo pueden hacer, ¿no? Sí, muy rápidamente. En cambio, por ejemplo, para poner una denuncia de inspección de trabajo, cualquier persona la puede poner. Y bueno, no es tan fácil, incluso se ha consultado a Inspección de Trabajo y al final parece que han habilitado un correo electrónico, pero no da ninguna garantía. Claro, claro. Y un poco sobre el terreno, de la gente que os llama, de las diferentes secciones sindicales, ¿qué está pasando sobre el terreno? ¿Cuál es que, o sea, porque al final a ver si el ERTE va a ser en la práctica una de las soluciones menos gravosas para el trabajador, que ya hemos dicho que no es para nada apetecible también, ¿no? Sí, sí, para mí el ERTE no para nada me gusta. Vamos otra vez a tirar de dinero público y beneficiar a toda esta gente que criticaba continuamente que no debería, o sea, que tenía que ser todo pues más o menos privado. Bueno, se está viendo en este caso como hay que defender la sanidad pública y como solamente si las cuestiones estratégicas o casi o todas, ¿no? En este caso, porque fueran nacionales, fueran del Estado y sirvieran a la población, pues esto tendríamos mascarillas, tendríamos guantes, tendríamos si las fábricas fueran del Estado, no habría ningún tipo de problema en abastecernos de absolutamente todo. Y concretamente en tu centro de trabajo, en tu empresa, en Vestas, ¿qué? ¿Habéis conseguido parar? ¿Se sigue produciendo? ¿Se han adoptado medidas de precaución y de seguridad e higiene? Bueno, pues en Vestas en concreto, luego contaré algún ejemplo más de otras empresas, sí. Pero en Vestas en concreto llevamos 2-3 días, bueno, desde diferentes secciones sindicales a nivel nacional, pues como Corriente Sindical de Izquierda de Asturias, la CIGA de Galicia o Comisiones Obreras, y nosotros sacamos un comunicado en el que, un comunicado, no, unas propuestas para presentar a la empresa. Vestas que se dedica al mantenimiento, bueno, a la construcción, a la fabricación y mantenimiento de aerogeneradores. Está considerada como una empresa estratégica. Nosotros consideramos estratégica solamente al servicio de mantenimiento, que en este caso sí que me afecta a mí directamente y afecta al centro de trabajo que tenemos en Zaragoza, pero a las fábricas, por ejemplo, vemos que no afecta, no hace falta hacer molinos ahora mismo, ¿no? Pero en el tema de mantenimiento, llegamos a, o estamos de acuerdo en que puede ser un sector estratégico, pero para trabajar bajo mínimos. O sea, se avería un molino, pues vas a arreglarlo y ya está. No se hacen todos los demás servicios que son mantenimientos preventivos, en el que para nada es necesario hacer un mantenimiento preventivo ahora mismo en esta época de crisis del coronavirus. Sí que hace falta arreglar el molino, pero nada más. Y propusimos unas medidas de trabajar solamente en el tema de averías. Haber unos retenes de guardia, por si un molino se avería, pues ir a arreglarlo. Por supuesto, salvaguardando todas las medidas preventivas contra el coronavirus. Cosa que tampoco se está haciendo, porque van dos e incluso tres personas en una furgoneta de servicio. Y, o sea, que la empresa no acepta las medidas. Sí, perdón. O sea, la empresa no acepta. Eso es. El lunes se tuvo una reunión con la empresa en el Comité de Seguridad y Salud, en el que no estoy porque no soy miembro del Comité de Empresa. Pero bueno, estoy totalmente informado y hemos colaborado en hacer las propuestas. En que la empresa no acepta para nada y pone, prima por encima los contratos que tenemos con los diversos clientes de Vestas, Iberdrola, etcétera. Se le contestó que era una reunión de seguridad y salud y que lo que primara era la salud de los trabajadores, pero ellos siguen en su R de que perderíamos contratos, etcétera. Les hemos comunicado que luego, o sea, cuando vuelva la situación normal, podemos recuperar todo lo que se pueda haber agravado, pero vamos, tampoco puede ser mucho, ¿no? Porque en teoría los mantenimientos preventivos están planificados cada 6 meses. La reunión se tuvo el lunes, no se aceptó y se están hoy se ha tenido una reunión entre UGT y Comisiones, que son forman el comité de empresa de aquí del Centro de Trabajo de Zaragoza, y lo que me han dicho minutos antes de que contactarais conmigo es que se va a lanzar otra vez un ultimátum a la empresa. No me queda claro si con las mismas propuestas que hicimos anteriormente, porque no me lo han comunicado todavía, pero que se le va a lanzar un ultimátum a la empresa hasta las 12 horas de mañana, y si la empresa no acepta, pues se denunciará a Inspección del Trabajo y se convocará una huelga. Oye, ¿habéis recurrido a la Inspección del Trabajo o a la Autoridad Laboral? Perdona, que se había recurrido a la Inspección de Trabajo o a la Autoridad Laboral. Sí, he llamado varias veces a la Inspección de Trabajo y la verdad es que, bueno, una era para consultar a ver si la empresa podía ser estratégica, no estratégica, no lo tenían nada claro, pero bueno, es posible que sea estratégica, aunque no me ha aclarado mucho el inspector de trabajo. También para poner denuncias de otros trabajadores y trabajadoras que nos están llamando, que les están obligando a trabajar sin guardar las medidas preventivas, y encima, bueno, son empresas que bajo nuestro juicio no tienen nada que decir, que no son de alimentación o no son de servicios básicos, ¿no?, para trabajar. O sea, para funcionar en este estado de crisis, ¿no? Vamos a ir a ver cómo va avanzando Vestas, pero la gente tiene mucho miedo, la gente no se conciencia de que la verdad es que esto del coronavirus es una pandemia y que te puedes contagiar rápidamente, y lo que nosotros estamos transmitiendo a los trabajadores es que no vayan a trabajar. Y muchas veces lo que estamos diciendo es que no vayan, que se cojan la baja o que si el empresario les obliga a ir a trabajar, que igual que los empresarios hacen sus, bueno, se van por peteneras, pues que nosotros también nos vayamos por peteneras y que digamos pues que tenemos tos o que tenemos cualquier cosa, porque claro, la verdad es que lo podemos contagiar a nuestros familiares y con las personas en las que convivimos en casa. Si nos dicen que nos quedemos en casa, pues nos tenemos que quedar en casa. Todos, excepto los que sean indispensables. Eso es. Pues muchas gracias, Carlos, por el punto de vista. Vale, y pues, nada, pues. Esperamos que al final, a través de la presión y la pelea, porque no hay otra manera ni se puede esperar colaboración de nadie que no sea tu igual, yo creo, para estos casos, pues se consiga tarde o temprano lo que tú dices, paralizar toda la actividad laboral de todo aquello que no sean servicios básicos y esenciales. Vale, pues muchas gracias a vosotros por darnos voz y bueno, espero que entre todos empujemos para que esto sea así, para que esto sea así. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Una vez más, ¿no? Vemos una crisis o algo para lo que el sistema económico y político no está preparado, ¿no? Vemos como el fetichismo de la mercancía que describen las diferentes corrientes marxistas, ¿no? Que acaba derivando en ese sujeto automático, es decir, primero producimos mercancías para satisfacer nuestras necesidades y luego es esa producción de mercancías la que toma vida propia y acaba utilizando a los seres humanos para satisfacer su propia necesidad, ¿no? Vemos que ese sujeto automático que describe Marx y que describen muchas tendencias filosóficas hermanas, pues sigue necesitando de los seres humanos, los usa y los tira a una costa de su salud, lo hace siempre a costa de su salud, pero ahora que son condiciones extremas, sigue en ello, ¿no? Y una vez más el Estado, pues gestionando como puede los desdenes del mercado. Sin más.